questa problema che è stato pubblico. Solamente una incapacità la incapacidad del individuo que tiene la afección respiratoria como los problemas económicos en la empresa en la cual labora. Eso representa un costo económico y un costo de salud pública. Amén. Que la persona que sufre una infección respiratoria por gripe, un porcentaje de ellos se suele infectar o sobreinfectar con bacterias. Recuerden cuando hablábamos de neumonía en la clase anterior, que la gran mayoría de los pacientes que tienen infección respiratoria por gripa suelen sobreinfectarse por neumococo, que es uno de los gérmenes que más sobreinfecta estos casos. O sea que esto puede preceder a una infección respiratoria baja. El tema de hoy va a ser sobre antigripales. No son muchos los medicamentos antigripales que manejamos hoy en día. Y de paso, hablaremos un poquito de un problema a nivel mundial que la gente está preocupada, que es la influenza aviar. Por la cual deseamos no nos llegue a la tapia del día. Yo escuché bien eso, usted dijo que podía mencionar, sería respiratoria baja, o sea que la gripe hoy No, generalmente comienza con cuadro respiratorio alto, recuerda que viene con multivitis, a veces viene con coriza, viene con rinorrea, inicialmente un dolor de garganta. Y después usted se instala la tos, que puede ser producido con dolor pleurítico, puede comenzar con un cuadro respiratorio alto y pasar finalmente a ser un cuadro respiratorio bajo. En general consideramos que es un cuadro respiratorio bajo, pero el inicio es un cuadro respiratorio alto. Ok, la influenza es una enfermedad, pues, viral, una infección viral del tracto respiratorio, pero que es autolimitado, el cuadro es autolimitado. Una infección respiratoria no pasa más de 5 a 7 días normalmente. Afecta a todas las edades, pero el mayor problema, lógicamente, es que lo va a dar en los grupos de alto riesgo. ¿Y dónde están estos grupos de alto riesgo? Infantes. En las edades extremas. Los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Y en este tipo de grupo de alto riesgo es lo que puede ser un factor de morbilidad e incluso mortalidad importante. Recuerden que hasta el 30% de los pacientes de geriátricos que desarrollan, que adquieren una gripa, pueden fallecer lógicamente por una neumonía. 30% de los pacientes geriátricos que desarrollan gripa pueden fallecer. Entonces, los virus de influenza pertenecen a la familia de los ortomistovirus. Esta es una imagen de un virus de influenza con microscopio electrónico. Y ustedes saben bien que los virus de influenza hay de tres tipos. Hay uno de influenza de tipo A, de tipo B y de tipo C. Los tipos A y B son los que son responsables de las enfermedades respiratorias epidémicas que ocurren generalmente en invierno. Esto se habla en los Estados Unidos y en Europa. Aquí no tenemos realmente estaciones, pero los cuadros virales se nos presentan en todo el transcurso del año. Sobre todo que estamos en una zona tropical donde hay mucho calor y mucha humedad. Y sobre todo los cambios bruscos de temperatura son los que hacen que en tierra, como en la costa de nosotros, el cultivo de gripa se ve en todo el transcurso del año. Hay países donde realmente donde hay estaciones, generalmente en invierno es que se dan los problemas de infecciones respiratorias de tipo influenza. Ustedes piensen, la influenza tipo A y tipo B son los que dan este tipo de problemas. Ahora, también son esta influenza A y B los que incrementan las tasas de hospitalización y de muerte. Pero es la influenza A la que aporta mayor morbi y mortalidad. ¿Qué significado tiene esto? Recuerden que la influenza A generalmente es la que da más a animales. Son patos, pollos, gansos, hormigas. Es donde más da este tipo de afecciones. Cuando le da gripa, le da con la influenza tipo A. Sin embargo, cuando estas vampiros de influenza tipo A hacen cambios o mutan o hacen una revoltura, pueden pasar al humano. Y cuando pasan al humano es que vienen las catástrofes, los problemas serios. Entonces, este es el problema que tenemos actualmente con la influenza esa aviar que está en los países, en algunos países de Europa, que ya está diagnosticado, que acaba de llegar a Nigeria y en África, es una influencia de tipo A. La influenza tipo C es una infección respiratoria reaccionante muy leve del humano, casi no tiene realmente grandes problemas, no causa epidemia y no tiene impacto en la salud pública. La influenza A es la que hoy en día le estamos dando un mayor valor en esta charla porque es el problema que se nos puede presentar dentro de poco. El tema de influenza aviar. Yo estoy metiendo en el tema de antigripales y de paso estoy hablando de la influenza aviar, porque es un problema que es de actualidad y que tenemos que tener conocimiento de él. Entonces, la influenza A es el único de los tipos que se subdivide en diferentes subtipos, es decir, resulta, bueno, ustedes seguramente ya han hablado de los virus, ellos tienen una, el virus, tienen una serie de proteínas en la superficie. Y estas proteínas, que son glucoproteínas, tienen unos nombres, la de maglutinina y la neuraminidasa. Hay varios tipos de maglutinina, hay varios tipos de neuraminidasa. Estos tienen apellidos, no solamente reciben llamadas maglutinina, sino que llevan unos nombres que pueden ir desde el 1 hasta el 9, en el caso de la de maglutinina. Y la neuraminidasa puede ir desde el 1 hasta el 5, no significa que el 1 hasta el 7, han variado. Si ustedes combinan los diferentes subtipos que hay de esto con esto, le da una cantidad de serotipos. Entonces, estos apellidos, estos subtipos que dan la influencia tipo A es dado por la combinación de estas glucoproteínas, ya sea la maglutinina y la neuraminidasa. Entonces le ponen los apellidos a las gripas que dan en el mundo. Este en el caso de la influenza A, lo insisto, es una influencia que da más que todo a los animales, pero que el hombre se puede afectar, y cuando afecta al hombre es que tenemos los problemas serios de salud pública. En el caso de la influenza aviar, la influenza o la gripa que normalmente nos da a nosotros en nuestro medio, por lo general, son influencias de tipo B, que es un problema no tan serio como el de la influenza A, que es más problemático. Aquí tenemos un virus de influenza tipo A, y ustedes van a ver estas estructuras que están en toda la superficie, que son las glucoproteínas. Aquí tenemos estas que tienen como una bolita que inicia, que son las hemaglutininas, y tenemos también las neuraminidasas, que son estas proteínas que ustedes están viendo acá. Entonces tenemos las neuraminidasas y las hemaglutininas. Estas son las que dan los apellidos a los diferentes subtipos de la influenza tipo A. Pero una estructura viral no solamente tiene estas glucoproteínas en la superficie, va a tener también una serie de elementos internos que generalmente en el caso de la influenza tipo A y la influenza tipo B son 8 genes o genomas que están ahí. Y fíjense que cada uno de estos elementos tiene también una serie de cambios. Entonces fíjense, estos virus tienen alta replicación, pueden cambiar a este nivel o pueden cambiar cada una de estas cosas, y entonces implica que haya cada vez especies diferentes. Algunas serán más letales para el hombre, otras no serán tan letales. Es interesante ver esta gráfica porque lo que me interesa es que ustedes vean que en la superficie de una estructura viral, además de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, existen otras proteínas que están ahí, como es el caso de la proteína M1, que está en la parte, fíjense que aquí que es un ATP, entra hacia la parte interna de la proteína M1, y existe otra proteína que también está en la superficie, no tan interna, que es la proteína M2. Entonces, todas estas son proteínas que están en la superficie del virus. ¿Y de qué el interés en mostrar este gráfico? Hombre, porque el mecanismo de acción de los medicamentos antigripales está dado en estas estructuras proteicas que están en la superficie del virus, cuando hablemos de los medicamentos antigripales. Entonces vamos a ver que hay algunos que van a estar actuando más que todo a nivel de esta neuraminidasa, y hay otros que van a estar actuando a nivel de la proteína M2. es que son los que hasta actualmente están aprobados a nivel mundial como tratamiento antiviral, anti-influenza. Cuando ven la clase de virus, ya ven ustedes han dado eso más profundo que está todo hablar acá. Aquí tenemos una imagen tridimensional también de un virus de influenza tipo A, y estamos viendo estas estructuras que son las hemaglutininas, estas neuraminidasas. Tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa cumplen un rol importante en la patogenia del virus. La hemaglutinina es la que permite que se vaya a fijar a las células infectadas de nuestro cuerpo. Ellas son las que se fijan a unos receptores, receptores que tienen ácido siálico, se unen y al unirse permiten entonces que el virus entre, y al entrar entonces comienza una serie de juegos para la replicación de este virus. La neuraminidasa el rol lo cumple a la salida de la célula. Cuando la célula, cuando ya los virus nuevos que se han formado, la neuraminidasa lo que hace es ayudar a desprender a que este virus se deja, a los nuevos virus que han salido. O sea, cada uno cumple un rol importante en la proliferación del virus. Estamos viendo aquí la proteína M1 que está en la parte interna, no está colocada la proteína M2 en esta gráfica. Pero si nosotros hacemos, vemos que debe partir realmente también de la superficie, que es donde van a actuar una serie de medicamentos antivirales. Entonces, en Colombia, la gripa normal que nos da a nosotros se presenta en el transcurso de todo el año, como les decía, porque aquí no hay estaciones, y por ocasiones vamos a tener brotes epidémicos. Brotes epidémicos que a veces le ponemos nombres jocosos. Por ejemplo, en el año 96, la gripa que dio en ese momento se le llamó la epidemia del abrazo del pato. En homenaje a un disco, un champete que estaba de moda en ese momento, que estaba la champeta de moda, y entonces la gripa que apareció le agarraron el abrazo del pato. Cuando Pambelé fue campeón mundial, de eso le llamó el abrazo de Pambelé. Cuando es Shakira, entonces el abrazo de Shakira, y así. Alguien le pone el nombre del que está en ese momento, la gripa que está dando en ese momento. Fíjense que esta gripa que dio en ese año 96, que también causó mortalidad en los jóvenes, era una influenza de tipo A, y el apellido que tenía era la H3N2, era una hemaglutinina H3 con una neuraminidasa 2. Ese fue el apellido que tenía en ese momento. Así, como les decía, la influenza A tiene varios subtipos, pero el subtipo viene dado por la combinación de hemaglutinina con neuraminidasa. Entonces, las epidemias que se dan normalmente de gripa son debidas a cambios o mutaciones menores de las secuencias antigénicas de las glicoproteínas. Es decir, los cambios que se den tanto a nivel de la hemaglutinina como a nivel de la neuraminidasa, cualquiera de estos cambios, las combinaciones, nos van a dar nuevos virus. Y estos nuevos virus son los que ocasionan epidemias. Y entonces, aquí en este curso de año podemos tener varias epidemias. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Simplemente coge y estudia, por ejemplo, si hubiera aquí en Barranquilla, dio gripa, bueno, coge a todo el mundo, trata de dar el virus y trata de identificar ese virus. Y sigue identificando los virus que se están dando en el transcurso del año. Al final del año, solamente en un computador, y comienza a analizar cuál será el posible virus que va a salir de esos virus que han estado en el ambiente. Entonces hacen las combinaciones de las hemaglutinina que tiene con la neuraminidasa, que puede salir H4N3 o H5, le van poniendo apellido. Y entonces tratamos de hacer una vacuna de acuerdo a lo que puede darse con esas combinaciones. Estas son las epidemias que se dan cuando hay estas combinaciones, que son cambios realmente en la secuencia antigénica de estas glicoproteínas, tanto la neuraminidasa como la hemaglutinina. Las pandemias, que es lo que tenemos ahora mismo, está dando tanto miedo, tanto terror, es que son cambios o mutaciones mayores en la proteína, y es por la recombinación entre especies. Es decir, un virus que está dando un animal como el pato, un ganso, el pollo, y con un virus humano. Entonces ahí sí tenemos un problema, porque este tenemos un nuevo prototipo que afecta al hombre y que causa mayor letalidad, como es el caso que está sucediendo ahora con la influenza aviar, que tiene un nombre. ¿Ustedes saben cómo se llama el subtipo de la influenza aviar? H5N1. Y esa influenza aviar, fíjense que de los 180 y pico de muertos que lleva hasta donde digo, de pacientes con diagnóstico confirmado, el más del 50% han fallecido, pues ese es el problema. No queremos que llegue, porque se dice que si llega a Latinoamérica, la gente temía que llegara a África, ya llegó a África, llegó a Nigeria, fue diagnosticado ya en algunos pollos. Pero si llega a América, se dice que puede estar 1.200.000 personas afectadas. Si a 1.200.000 dicen que el 50% se muere, imagínense que estamos un poco de gente. Entonces, ese es el problema. Ok, entonces, hablando un poquito de esta influenza aviar, hablando un poquito de historia, en el año 97, en mayo, apareció un brote de influenza en unas aves de corral en tres granjas de Hong Kong, Este brote de influenza se identificó que era un H5N1. Y este mismo virus fue más tarde aislado en un niño de 3 años que murió de neumonía severa. Esto fue en Hong Kong, recuerden que ya Hong Kong pertenece a la China. Este niño murió de complicaciones, tenía un disfraz respiratorio, que un cuadro respiratorio muy severo, con un síndrome de Reye, que es una patología también que complica la vida. Entonces, esto realmente fue aparentemente como el primer cuadro de esta influenza tipo A. En la historia algunos dicen que esto no es tanto en Hong Kong, algunos dicen que fue en Corea, donde aparecieron las primeras poblaciones de pollos afectadas con este brote de influenza. Está la discusión donde vuelve, estaban cerquita. Ya en diciembre y noviembre del 97 aparecieron brotes de este virus en granjas avícolas de Hong Kong, pero ya aquí aparecieron más muertos, 5 muertos. Desde esta época hasta la fecha es mucho lo que ha corrido este por varios países del mundo, pero se cree que este virus de influenza H5N1 vino de un ganso, o unos gansos que fallecieron en la provincia de Guangdong en la China, y este fue el primer virus que nos aportó la hemaglutinina para conformar, o sea, este virus de ganso, se dice que fue el que aportó esta hemaglutinina para convertir el nuevo virus H5N1 que es tan letal. Algo de ahí tiene que ver las codornices. O sea, hay una teoría que dice que el ganso era un era una influenza tipo A y era H9N2, era la que como lo identificaron, pero que él aportó la hemaglutinina para el nuevo virus. Y cuando se puso en contacto con las codornices aportaron el resto para dar el nuevo serotipo H5N1, que es el que afectó a los pollos, y este es el pollo el que está matando a tanto animal y que de papa lo menos está fregando al hombre. Eso hablando un poquito de historia. Fíjense en los datos de influenza aviar del 2006, pero esta influenza del 2006 era hasta enero, y habían reportado en total 160 casos, hasta la fecha van 183. Y los muertes son 85, o sea, más del 50%. Aquí está metido Camboya, China, Indonesia, Tailandia, Turquía, Vietnam. Fíjense que aquí no está metida Irak, y ya ha habido muertes ya en Irak. O sea, que hay unos casos en Irak y actualmente acaban de ser reportados en Nigeria, pero en Nigeria no se han visto todavía casos humanos, solamente a nivel de los de pollo. Ok, de todas maneras, como no existe un arsenal terapéutico tan bueno para los virus de la gripa, una de las cosas que se recomienda hoy en día es vacunar a la gente. Y entonces existen varios tipos de vacunaciones. La vacuna que normalmente recomendamos, una contra la influenza, pues es para la gripa común que da al humano. Pero realmente si sirve o no sirve esta vacuna hay mucha discusión. Dice que hay estudios que dicen que la protección es apenas tan baja como el 30%, como quien dice no sirve. Y en algunos estudios dice que puede ser hasta un 70%. Sin embargo, es mejor vacunar. Cualquier porcentaje que dé de protección nos sirve, sobre todo en las poblaciones donde la gripa puede hacer más daño, o sea, los grupos de alto riesgo. Es decir, los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Entonces, esta vacuna de influenza, el problema es que muchas veces, ¿cómo se hace la vacuna de la influenza? Me voy a decir, pero el Ministerio de la Salud estudia los